Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Seguimos aquí en el programa 110 de Fuerza Centrífuga. Centrífuga, terminando. La fuerza centrífuga necesita con qué moverse. Necesita una energía motora. Una energía motora y bueno, esto es un poquito para entrar en este último tramo del programa, en el tema de la soberanía energética, que es algo bueno que está latente. Todos hemos padecido los aumentos de la luz en estos últimos tiempos y además antes el problema de los cortes, ¿no? Y quizás el meollo de toda esta cuestión es que justamente no tener soberanía sobre nuestros recursos energéticos hace justamente de que nuestro país haya pasado de ser un país que producía energía en buenas condiciones en toda su historia para pasar a ser ahora un país que desde hace años perdimos el autoabastecimiento en un sistema energético que está privatizado, extranjerizado, o sea que como pueblo no podemos controlar lo que se hace con nuestros bienes comunes, y desde la fundación en el año 22 YPF pasamos por el endeudamiento de la empresa, por la privatización, por la recuperación de una partecita y ahora por la entrega de Vaca Muerta a los capitales internacionales de Chevron. Sí, que ya se hace un poco difícil, digamos, para el pueblo poder luchar en todos los frentes, ¿no? Contra las privadas y contra el mismo Estado, porque lo público no siempre termina siendo en favor del público y del pueblo. Tenemos a alguien que nos define un poco esto de la soberanía energética, ¿no? Escuchamos entonces. Voces en tribuna. Mi nombre es Gabriel Martínez, soy secretario de organización de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina y en esta organización definimos a la soberanía energética no solamente como la facultad de la sociedad de decidir qué hacer con sus recursos de gas, petróleo, su producción de electricidad y demás fuentes de generación de energía, sino que además consideramos que la soberanía es también la posibilidad de decidir las cantidades de explotación de los recursos naturales y, por sobre todas las cosas, la apropiación colectiva de la renta energética. La renta energética, entre 1907, que es el año en que el Estado descubre petróleo en Comodoro Rivadavia, y el año 1991 en que se vende YPF, produjo buena parte de las rutas asfaltadas del país, produjo las grandes represas como el Chocón, Salto Grande, Yaciretá, produjo iniciativas de riego en buena parte del país a través de Agua y Energía, construyó las grandes usinas, también nutrió cajas de jubilaciones, generó construcción de colegios, dio dinamismo a la industria nacional y proporcionó una expectativa de industrialización del país que se perdió justamente cuando se privatizaron los servicios públicos y los recursos naturales y la Argentina se convirtió en un país neoliberal donde la energía ya no era un derecho humano, un derecho de la ciudadanía, sino que se convirtió en una mercancía con la consiguiente pérdida de soberanía popular sobre estos recursos. Y ya para cerrar este programa, me gustaría que nos quedemos con la idea de que la soberanía, hablemos de soberanía energética, de soberanía territorial, de soberanía alimentaria, de soberanía sobre los cuerpos. Nadie nos la va a garantizar que no seamos nosotros mismos, pero no individualmente, sino organizados, ¿no? Parece ser que la única forma de poder luchar por nuestros derechos es organizarnos con otros, así que, y que todas las soberanías están en alguna forma relacionadas. No, ninguna puede realizarse sin la otra. Así que también este programa termina siendo una invitación a la organización popular y soberana.